confesarte. Tengo que arriesgarme, aunque decida rechazarme. Siento mariposa cuando te acerca, nervios que el estómago me revuelca. Eres mi mejor amiga y a la vez mi mujer perfecta. Algo te tengo que decir, algo te tengo que admitir. Yo no puedo ser tu amigo, ven conmigo. Me revuelca, eres mi mejor amiga y a la vez mi mujer perfecta.